106.7. Bienvenidos a Radio Almenara. Hoy tenemos a el furioso John Randall Hot, tal cual. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Lolololo. Y Jerry, el gurú Conway. Buenas noches, bienvenido, bien hallado de nuevo aquí. Y esto es Rigonautas. Saludos, librepensadores y oyentes de toda desviada condición, desde el Auditorio Municipal de Langley, Virginia. Esta vez no contamos con público en directo porque lo prohíben las leyes del Estado. Contaremos con toda la información acerca de la visita de Hu Jintao y nuestros enemigos comunistas a la Tierra de la Libertad. Jimmy Weaver, el último sociólogo, nos hablará acerca de Evo Morales y su, no sabemos si pertinente o impertinente, voluntad de legalizar la cocaína. Y Jerry Algru Conway se encargará del mantenimiento del estudio. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on. ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Resaludos, re libre pensadores. Parece ser que a Jimmy Weaver, el último sociólogo, le ha entrado flato. Es horrible, ni siquiera ha hecho deporte. Eso te pasa por no seguir mis consejos y no haber adquirido un todoterreno, como recomendé en pasadas ediciones del programa. Ya decía yo que el ambiente estaba un poco cargado. Sí, supongo que tiene algo que ver. Bueno, no había usted hablado de flatulencia. Ah, no, flato. Bueno. Festival del humor. Bueno, segundo programa de año 2011, año que los chinos denominarán como Año del Conejo. Pero para Riganautas no será otra cosa que el año en que Barack Hussein Obama nos vendió a nuestros enemigos. Año del Conejo. Será el año sin conejo para Riganautas. Curiosamente, entre nuestros para enemigos se encuentran los propios chinos. Qué ironía. El presidente chino Hu Jintao, ese Mao Zedong a lo Wall Street, ha visitado América para tranquilizar a los mercados, según él. ¿Cómo va a tranquilizar a los mercados un maldito comunista? Nos acercamos a un nuevo amanecer rojo, en el que el ejército ocupante de Colorado se componga de tenderos de barrio de Los Ángeles y niños listillos que saben más de matemáticas que nuestros estúpidos escolares. Probablemente. Lo lamentable es que Jin Tao se haya largado de nuestra gran nación sin recibir una sola amenaza de bombardeo nuclear. Tú, amigo, calla. Tú, Obama, amigo. Tenemos aquí al profesor emérito Jet Set. Calla, tú calla. No. Tú callal. No creo que sean pertinentes sus declaraciones, son antiamericanas. Nosotros compramos deuda. Nosotros buenos con los mercados. Y bueno, hablando de traiciones, parece como que... parece que parte de esta campaña kentuckiana se comienza a dejar de lado a nuestros aliados. Por primera vez hemos contemplado una bandera de Palestina, estado de fantasía, al nivel de Camelot o Uzbekistán, ondear sobre nuestro territorio. ¿Acaso creen realmente los miembros de la OLP que Israel va a permitirles algo más que pequeñas reservas de territorio en las que quizás se les permita llevar sus sombreros de plumas y abrir casinos de juegos temáticos? Porque ese es el auténtico espíritu americano. Que se lo pregunto en sueño a caballo loco. Cerveza, no. Y lo cierto es que en la actualidad uno no sabe para qué los árabes desean un estado independiente. Para derrocar a presidentes legítimos en países que marchan tan bien que ni siquiera necesitan oposición, ¿eh? Lo cierto es que el derrocamiento de Abidin Ben Ali ha sido una clara muestra de ingratitud por parte de los habitantes del planeta Tatooine. Allí es donde gobernaba, según parece. Yo nunca he tenido queja, vamos, nunca he oído yo nada de ningún turecino. Mis múltiples visitas de queja de ese señor, nunca en la vida, hasta hace unos pocos días, había oído yo decir que fuera un dictador. Y por cierto, no hay jazmines en Túnez. Supongo que le dejaron demasiado control a los Hat. Ben Ali se vio obligado a escapar a Arabia Saudí con apenas 1,5 toneladas de oro como equipaje. Toda una vida de servicios... para el Estado francés, por haberse obligado a huir del país con prácticamente una mano delante de la otra. Es lamentable, una muestra de ingratitud fehaciente. Estos franceses es que son de las peores naciones del planeta Tierra. Es un pobre hombre. Un pobre hombre al que han quitado de su cargo. Es como si a Timmy el Botas le decimos Timmy a la calle. Por cierto, ¿por qué no lo hacemos? La decisión recae en tu mano, Jerry. Hablando de ingratitud hacia dignos mandatarios, hemos de mencionar el truncado regreso de Jean-Claude Duvalier, el mítico presidente de Haití, el país que vendió su alma al diablo, según el reverendo Pat Robertson, ¿lo recordáis? Apodado Baby Doc, ha interrumpido su retiro político en la Costa Azul francesa para trabajar por el país que heredó de su padre. ¿Y cómo se lo pagan? Acusándole ante la Fiscalía Anticorrupción por haber expoliado el país. ¿No se dan cuenta de lo duros que eran los años 80? ¿No se dan cuenta que era el precio por evitar que otro país caribeño se precipitase en las manos de Moscú? ¿Han olvidado la invasión a Granada, en la que, por cierto, fui asesor de fiestas? Menudo carnaval que se montó allí después de 6 horas de tiroteo. Sobre todo el señor Weaver, que se pasó por ahí, oyó fiesta y se pasó por allí a probar a la fiesta de los ninis. No me cortó a mí llegar a Haití. Era el delegado del comité de ninis. Gilipollas, no existían los ninis. Existían los hippies, no sé. Hippioso. Maldita sea. Un nuevo líder de la era riganauta que sufre las consecuencias del relativismo antiamericano de la actualidad. Regresando a América, hemos de señalar... ¡Tranco! ¿Tú sabes dónde coño está Haití? ¿Por qué coño dices regresando a América? Estás hablando de Haití y... ¿Dónde crees que está Haití? Cállate, Vinny. Señalar que la congresista Clifford se evoluciona favorablemente tras una nueva operación. ¿Dónde si no en América? O tal vez en Texas. ¿Podría haber sido salvada in extremis tras el accidente de Tucson? ¿Dónde si no en América y posiblemente también en Texas es posible fallar un tiro así? ¿A bocajarro? Es por dejar los encargos laborales del Tea Party a paletos del sur. Y desde Europa nos llegan noticias candentes. Silvio Berlusconi ha vuelto a protagonizar uno de sus graciosos líos de faldas. El querido mandatario Pillastre, al parecer, ha sido acusado por la fiscalía... ¿Dónde lo ha metido esta vez? Por corrupción de menores, por el sonado caso de Ruby roba corazones. Ante las insidiosas preguntas de periodistas liberales y medio tontos, el Premier ha declarado que no piensa dimitir y ha preguntado si le estaban tomando el pelo. Mientras tanto, Ruby Corazones ha robado el corazón del mundo de la televisión internacional. ¿Una nueva Tracy Lords de un país exótico? Con certeza oiremos hablar más de esta joven concubina. No sé de dónde es Ruby Roa Corazón. Era de marroquí, ¿no? Tengo entendido. ¿Pero no era del país de la lasaña? Mientras estos asuntos fundamentales ocupan las primeras planas de la prensa europea, su consejo, el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, no sé, una de esas instituciones chaladas de la Unión Europea. se dedica a temas nimios. Se ha acusado a Hungría, lugar de nacimiento de John von Neumann y de los asaltos con tanques a civiles... de estar orquestando una nueva ley de censura. ¿Acaso es condenable un acta patriótica que evite que la prensa liberal mancille el buen nombre de un gobierno Sobre todo cuando el país ha vuelto al redil del capitalismo. Desde Irigenautas apoyamos las iniciativas que cortan los derechos civiles de hippies a abrazar árboles. Yo no dejo de pensar en Ruby roba corazones. A mí, desde luego, el corazón no me la ha robado porque me sigue bombeando la sangre para el dinero. Ruby roba corazones. Sí. Se llama Ruby roba corazones. No lo pillo. Pero no todo son buenas noticias en Europa. Este pirata liberal y comunistoide Julian Assange vuelve a arremeter contra todo lo que es bueno y, por lo tanto, americano. Su nuevo objetivo, los bancos. Por suerte, el mundo libre ha actuado en esta ocasión sin contemplaciones. El banquero Julio Bar de las Islas Caimán. ¿Julio Bar? Julio Bar. ¿Qué tipo de apellido es ese? Es el apellido de un banquero de las Islas Caimán, donde tenía una cuenta... Pero ha sido inmediatamente procesado por filtrar información de actividades ilegales de los bancos a los terroristas liberales de WikiLeaks. ¿Cómo se llama una persona de las Islas Caimán? ¿Un caimanita? Un caimán. De ahí vienen los caimanes. Emigraron a Florida. Madre mía. Y bueno, para cerrar esta alarmante sección, el consejo de la semana de John Randall Holt. ¿Has preparado mi cuña, Cleitus? No, nunca haces tu maldito trabajo. Voy a tenerlo que volver a hacer con la boca de manera ridícula. ¿Por qué tenemos a asalariados que no nos obedecen? Si no ¡somos los jefes! Si no lo dijeras, no se notaría que está hecho con la boca. Yo creo que sí. Bueno, el consejo de la semana de John Randall Holt. Bueno, en el competitivo mundo laboral de la actualidad, es importante estar al tanto de qué compañeros de trabajo tenemos en América. Su historial delictivo, tendencias políticas, creencias religiosas y militancia en macabros sindicatos. Todo ello puede ser útil a la hora de traicionar a los compañeros ante los jefes como mecanismo rápido de ascenso en la empresa. ¿Quieres ser un auténtico tiburón? Debes hacerlo. Para ello le recomendamos acudir a su puesto de trabajo con las nuevas micrograbadoras Cobra Tai, un instrumento fundamental para ser un auténtico Reaganauta. Patrocinado por Cobra Tai. ¡Súbete a la cobra! Be a rat. I promised myself, I promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through, I promised myself, I promised the world to you, I gave you flowers, you made my dreams come. Ya no quedan caballeros. ¡Mamá! ¡Que voy a tope! Lo que hago, tío, fumo o no fumo, me como una piña, me como una tuerca. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's crash, pa-pa-pa-pa-punishing, punishing. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Bueno, tengo que decir que la canción que ha precedido a mi cuña ha sido una completa mierda, ¿eh? Ha sido una completa... Sonaba un poco lo que viene siendo a una feria de los años 80. Sí, me sentía como en unos coches de choque de una feria de un pueblo malvado en el que te lías con una chica y todos los del pueblo quieren matarte. ¿No os ha pasado? Cuando llevábamos el pelo a lo Mel Gibson, sí, en Arma Letal. Recuerdo en cierta ocasión en una feria que nos montamos en los coches de choque con los integrantes de Spandau Ballet después de una entrevista que les hice para el New Atlantic y los atropellé a todos. ¡Corre, ve a sentarte al coche! ¡Pero si no ha parado! ¡Si no ha parado! ¡Sí, sí, ha parado! Sí, recuerdo ese día. No paraba de preguntarles por qué no llevaban ninguno de ellos tutú. Bueno. Maldito cantante tullido. ¿Cómo gritaba? De trajes de Armani y harina blanca en los bolsillos. ¡Ay, harina blanca! Pues vamos a hablar de otro tipo de harina, de otro costal, digamos. Vivimos tiempos muy locos, muy rápidos y muy violentos. Unos tiempos, yo los llamaría unos tiempos ninis. Y os quería compartir un tema de actualidad que he estado viendo. Estoy preocupadísimo. Hoy en día existe un ¿habría país... ¿Habría la sección, señor Weaver, de tiempos zurullo? Tiempos zurullo. Me gusta el título. Tiempos zurullo. Así podría llamarse mi sección, la verdad. Bueno, hoy en día existe un país, amigos, en sus papis, llamado Bolivia, donde el presidente es un indígena, nada más y nada menos. El presidente me da auténtico miedo. ¿Dónde se compran los jerseys? ¿Dónde se compran los jerseys y es realmente humano? Bueno, el señor Evo Morales, de tendencias socialistoides, ganó las elecciones de 2005 a la presidencia. ¡Tronco! ¡Ese comentario ha sido mazo de racista! ¡No lo dijo el tío ese! ¡El tío de las casas ese! El español ese, tío. Bartolomé de las casas, se refiere ese usted. Ese tío, tronco, ese tío dijo, estos negros son gente, tío. Son gente del barrio. Nosotros no hacemos caso a todo lo que diga cualquier iluminado. Como puedas entender, Vini, no podemos estar a todas. Y está aquí Vini con su discurso... Bueno, tronco, eso es racismo, tío. No me dejáis hablar porque soy negro, maldita sea. Por favor, obviemos el comentario, los que lo conocemos a Vini, y si, prosiga, señor Weaver. Sería interesante que los oyentes pudiesen ver el estudio. Hombre, Vini, tengo que decirte que los prejuicios sirven para algo al final. Bueno, ganó las elecciones este hombre en el 2005 a la presidencia y formó un gobierno bolivariano, que lo llaman bolivariano, ¿eh? Este señor enemigo... Es lógico, ¿no? Está en Bolivia. Sí. Sí, pero... ¡Qué chiste más bien traído! Muy bien traído, pero no se refiere a eso, sino se refiere a un tal Simón Bolívar, que era un señor que se dedicaba a joder a los demás y a quitarle sus tierras. Sí, Simón Bolívar, jugaba en los Mets. Sí, no paraba... Ah, bueno, sí, también. Bueno, pues este señor, que es un enemigo del mercado libre, pide ahora que se levante la prohibición de mascar hoja de coca, considerada una droga por todo hijo de vecino. Por fin... enseña su verdadera máscara, el socialismo bolivariano. Desde un punto de vista sociológico, esto solo puede obedecer a oscuros propósitos para mantener a la población anestesiada. Estas ni tanto. Y bueno, hombre, pues van a estar todo el día ahí mascando esa sustancia que no hace nada más. Desde luego la boca no la van a sentir. La boca la van a sentir cuando se la aparta la dictadura. Recuerdo una velada en 1987, justo antes del crash de Wall Street del 87... que estaba compartiendo una velada con Harold Rubenstein, ¿os acordáis? Aquel yuppie. ¡Qué buen tipo! El tipo se metió cocaína y no estaba precisamente anestesiado, ¿sabes cómo te digo? ¡Madre mía! Ah, la verdad es que también pueden hacer lo contrario, ¿no? Como hacen los chinos, ¿no? La huelga al revés, esa en que trabajan mucho. A lo mejor están muy hiperactivos y se va todo a la puta mierda. Pero está claro que el último objetivo de este socialismo bolivariano es que todo se vaya a la puta mierda. Oh, está claro. Con una sustancia que te hace pues subirte a las... a las lámparas boca abajo y ponerte a echar espuma por la boca. Pues, y lo decimos porque lo sabemos. Bueno, pues esta dictadura de la izquierda son la monda. Estados Unidos, mostrando su recta moralidad sin lugar a equívocos, ya ha puesto el grito en el cielo y prepara una objeción formal. Yo la verdad es que me encuentro dividido entre estas dos aguas y tengo que reconocer que la sustancia no me es ajena y le encuentro varios usos, digamos, terapéuticos. ¿No está confesando que es un maldito consumidor de estupefacientes? Podemos decir que de estupefacientes creo que ya había quedado claro, pero... ¡Que tire la primera piedra! Claro, claro, tírame usted, gurú, la primera piedra. Anda que nos hemos corrido, juega... Bueno, prosiga, por favor. Por otro lado, buscando un poco más de información, de todos es sabido que Evo Morales es el principal dirigente de los cocaleros de la región de Chaparre. ¿Cómo se dice eso? ¿Chaparre? Chaparre. Si fuera Chaparre sería gracioso, porque como es chaparrillo, buen chaval. Dice, así que no es una petición del todo objetiva, ¿verdad, señor Morales? Porque ¿acaso no obedece eso a un pequeño espíritu empresarial que todo ser humano posee desde que nace y que le arrastra hacia el triunfo sobre los demás? Admítalo de una vez y enseñe su alma neoliberal. Podrá decir lo que quiera para justificarse, señor, que si ayuda contra el mal de altura, que si es una tradición indígena de los Aymara, yo solo puedo pensar en ese mercado de consumidores siempre fieles que supone el mercado de la droga. Señor Hot. Me recuerda en parte a la maniobra de Donald Rumsfeld. ¿Donald Rumsfeld? ¿Con la gripe A? Con la gripe apocalíptica esa. Sí, es una... de apocalipsis, me dijo Donald. Y me dijo, invierte. Es el nuevo invierte tipo... en Tamiflu. Es el nuevo tipo de consumidores. El consumidor que no puede resistirse al producto. Es inevitable, tiene que tomarlo porque si no puede morir o sufrir un mono indecible. ¿Qué sería de este mundo sin cocaína? Donald lo definía como el consumidor gilipollas. prefiero los rodeos y las metáforas para luego meterla por detrás en la primera de cambio. Y doblada. Bueno, inclusive el señor Evo Morales en una conferencia de la ONU en Viena tuvo la ocurrencia de llevarse unas hojitas de coca y ponerse a mascarlas. Estuvo colocado durante toda la conferencia. Hasta esos extremos lleva la campaña de marketing este señor, como pueden ver. Incluso también quieren comercializar una bebida de coca. Tengo que deciros, sus papis, que eso no es nada original. Nosotros ya lo hicimos en nuestra época, ¿no? ¿Os acordáis? Coke se llamaba. No sé si la siguen bebiendo y ahora solo bebo agua de manantial. Bueno, es usted tan acojonante, señor Evo, que desde España un señor ministro, el tal Rubalcaba, le preguntaban sobre el tema y se quedaba sin palabras. Podríamos aceptar que se produjera coca en grandes cantidades exclusivamente para su exportación a los Estados Unidos, donde serviría para abastecer las oleadas de yuppies que tantas alegrías nos dieron en nuestra época riganauta. ¿No es así, señor Hot? Desde luego. Me acuerdo que se montaban unas auténticas juergas con Charlie Sheen, Gordon Gekko... Era todo muy divertido. Wall Street lleva años de decadencia. Y toda falta. Toda esa sustancia blanca debería volver ahí. Bueno, alegrar el corazón de New York. Pues ahí queda eso. Estos son tiempos en los que los presidentes de un país dan rienda suelta a sus vicios hasta el punto de poner en peligro la seguridad internacional. Anonadado me hallo. Shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Corte esta maldita música del demonio! Con razón el reverendo prohibió la música pop Footloose. ¡Maldita sea! Hasta que vino ese maldito Kevin Bacon. ¿Qué quiere decir esta maldita canción? ¡No lo entiendo! ¡Tengo miedo! You got a heart of glass or a heart of stone? Just you wait till I get you home. All your stopping, stalling and starting. Who do you think you are, Joe Starlin? Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. In a western town, a dead end world. Meet eastern boys and western girls. In a western town, a dead end world. Eastern boys, western girls. Western girls. Western girls. La visionaria hora del gurú. Bueno, pues aquí estoy de nuevo, después de mi ausencia en aquel estado de mierda que no me acoge, y bueno, hoy estoy en unas circunstancias un tanto especiales. De todos es sabido que Timmy el Botas es un cafre de cuidado, pero desde Regalautas podemos afirmar además que no es que sea tonto y no es que sea la primera vez que nuestro baño se queda tupido por una deposición de nuestro becario. El propio Jimmy Weaver, que sufre por el desmesurado aumento de su próstata debido a los achaques de la edad y una vida de desenfreno y conductas periféricas y hipiosas. Cada 10 minutos tengo que ir. Tanto LSD no podía ser bueno, Jimmy. A menudo se ve afectado y perjudicado, como nos podría comentar, pero no lo voy a dejar porque se me sube a la chepa y me come la sección. Y se ha visto perjudicado innumerables veces por no poder usar el excusado cuando lo necesita. Parece, sin embargo, que esta vez hemos llegado a una situación límite. Con Timmy el Botas y su atasco de cañerías. De no ser así, no estarían aquí ustedes, unos operarios. Me estoy refiriendo a ellos, a los operarios. Cuando he dicho ustedes, era a los operarios. Se entiende, ¿no? Se ha entendido. Bueno, de acuerdo. Perfecto. Están aquí en el estudio ahora mismo, que han pasado por la puerta, porque nosotros tenemos una puerta para introducirnos en el sótano y el baño y tal. Y bueno, eso es... quería hablar con ellos antes de comenzar la operación desatascador, llamemos así. Díganos, ataviados hombres operarios, trabajadores de mono marrón, ¿cuál es realmente la dimensión del problema? Según la muestra recogida esta mañana, el bizcochito sería de 12 metros de largo y pesaría unos 250 kilos. Vaya bizcochito. En fin, creo que es para preocuparse. El último programa, además, al que yo no pude asistir por problemas legales que no vienen al caso, Se estuvo hablando aquí en el Enreganautas de señales del apocalipsis y quizás se quedó en el tintero algún pasaje bíblico que habla ahora de la situación que hoy tenemos en el estudio, curiosamente. Sin duda, el bizcochito. Nada de olor dulce, seguro, también, de Timmy, sobrepasa claramente lo humano. Y las dimensiones de que nos hablan son... las que nos han comentado son... bíblicas. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia sobre los últimos días en que los muertos se levantarán de sus sepulturas? Me acuerdo de Apocalipsis 6:12. Cuando abrí el sexto sello, oí y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como pelo de cabra y la luna se convirtió en sangre. Los mares hirvieron y las estrellas cayeron. El juicio final. El juicio final. Pues sí, sí, sin duda esta vez Timmy la ha liado parda, como dicen ustedes. Pero bueno, para eso les hemos llamado a ustedes, unos auténticos profesionales americanos, neoyorquinos de pro, como yo, con una amplia experiencia, o así lo refleja en los pasquines publicitarios y en los anuncios de la tele que nos han hecho llegar. Pero me gustaría saber qué piensan hacer ustedes para solucionar esta nueva y nunca mejor dicho cagada de Timmy y por ende asegurar el futuro de la libertad, los Estados Unidos y el mundo sobrante en general. El peso atómico del cobalto es 58.9, ¿no? Lógico, sí. Muy lógico. Una respuesta obvia, ¿no? Sí, la verdad es que no esperaba otra contestación. El cobalto. Cobalto importantísimo. Bueno, los dejamos que realicen su labor y yo paso a presentar la nueva sección de Timmy. Una nueva oportunidad para que este nuestro becario precario atasca sumideros intente hacerse un hueco en el mundo de la radio. Supongo que como siempre, Timmy, la desaprovecharás. Po, seguro. ¡Alerta! Por favor, esto es una alerta. Que alguien me haga caso. Están ustedes en peligro. ¡Alerta! Por favor. Timmy, quiero preguntarte, ¿qué clase de puta mierda de cuña es esta, tronco? ¿Lo has hecho tú solo? Van a ayudar a los chicos de sótano. ¡Ah, acabáramos! Los chicos del sótano. Oye, ¿le diste de comer al que encerramos en la... Está muerto, seguro. No, déjalo par. Pues el otro día entraron aquí un servicio de ambulancias. Se llamaron un saco dorado. Y yo, bueno, pues... entre los papeles míos que me estoy organizando. Que yo vengo a hablar esta vez, que es la primera también, de alarma, como habéis podido oír, la sección va de alarmas sociales. Alerta, alarmas. Sí, lo mismo. Pues esta vez va de un peligro, de las redes sociales, en concreto Facebook, que era muy famosa. Y voy a... hablar de noticias de... bueno, de alerta, alarma, alerta. Adelante, Timmy, nosotros estamos preocupadísimos por el tema de Facebook. Me parece maravilloso que estés aprendiendo sinónimos. Voy a la primera, que es de hoy. Su bebé murió en la bañera mientras ella jugaba en Facebook. ¡Dios, es horrible! Shannon Johnson, una mujer de 34 años de Colorado, dejó a su pequeño solo en la bañera mientras ella se iba a jugar. Cuando regresó, estaba agonizando y murió poco después, el niño. Johnson confirmó a la policía que dejaba a su hijo solo en la bañera porque era independiente y le gustaba estar solo. Y ella no quería convertirlo en un niño de mamá. Está claro que es una medida preferente a que se convirtiese en un nini antisistema dependiente de mamá. ¡No pasaste la prueba! Esto pasó en pasado mes de septiembre. Quizá no debería haber dicho pasó y pasado la misma frase. Es que como estoy todavía de becario, pues no, hay cosas que no. Consultó los la mujer estaba consultando los perfiles de sus amigos y vídeos en la página web mientras el niño se bañaba solo e independientemente. La abuela de bebé, la madre de la madre descuidada, había alertado a Johnson, que es la madre descuidada, que dejó morir al bebé. Creo que me he perdido. Del bebé que también se llamaba Johnson. ¡Esto es un lío! ¡Johnson and Johnson! ¿Creéis que tiene algo que ver con la muerte en una bañera? No, porque seguramente heredaría el apellido del padre. Esto es publicidad viral. Bueno, en resumen, que la peligrosidad de... La abuela la avisó de la peligrosidad de dejar al pequeño en la bañera solo, ya que además el pequeño sufría convulsiones habitualmente. Una clara muestra de su independencia. Cuando la policía le preguntó a la madre sobre el tema, ella admitió que había sido muy estúpida. Cosa que para nada es obvia. Pues... Reconocer un problema es el primer paso para solucionarlo, ¿eh? Yo la verdad el que el segundo sí, en la cárcel. Si la chica... Si la chica lo sabe, yo la verdad es que la perdonaría todo. Perdón, el tercero es la cárcel, el segundo es el cementerio para el hijo. Apuñala a su novio por no dejarle ver su perfil de Facebook. ¡Oh, Dios! ¡Cuánta violencia en Facebook! Una joven de 21 años, se ve que es la edad crítica, los 21 o los 22. Apuñalado a su novio de 22, curiosamente. ¡Qué ironía! ¿Esto es una alerta o no es una alerta? Es una alertaca. Pues ha sido en Indiana. Porque el chico no le dejó ver su perfil en la red social. Y la presunta autora de los hechos le agredió con un cuchillo de cocina repetidamente. Un poco de decoro, Timmy. No se te puede dejar solo. Tú sí que no eres un chaval independiente. Es mejor que dejárselo dentro. Voy a pasar a la siguiente, lo siento. Una mujer anuncia en Facebook su suicidio y no la ayuda a ninguno de sus 1000 amigos. Como yo, que tengo 4. Antes de suicidarse el día de Nochebuena, Simone Bach actualizó su estatus con un mensaje desgarrador. Pero nadie acudió a su ayuda. Lo leo el mensaje. Me tomo todas mis pastillas y a morir pronto. Adiós, adiós a todos. Por lo menos tuvo unas palabras para terminar su maravillosa vida. No parece que fuera una petición de ayuda. Supongo que lo que esperaba es que la gente pusiese me gusta. Claro. O se hiciese fan. Ninguno de sus más de 1000 amigos se interesó por ponerse en contacto con ella o al menos llamar para detener su gesto suicida. O al menos comentar. Hombre, si alguien pone que se va a morir, pues por lo menos coméntale. En plan, me parece guay. Nadie te va a echar de ver. O en plan, hay una página web con un montón de sitios de hacer para hacerlo de diferentes formas. O en plan, tienes mucho por vivir, por ejemplo, a lo mejor sale un nuevo disco de Lady Gaga. El caso es que recibió algún mensaje irónico y burlón. Poco más. Samantha Pia Owen, amiga de Simone, back. ¡Simone ha vuelto! ¡Qué ironía! Dijo, si alguien hubiera dejado el ordenador... Estoy leyendo textualmente de la web de Telecinco. Si alguien hubiera dejado el ordenador... No os riáis, es una becaria seguramente. Como tú, Timmy. El ordenador y hubiera ido a su casa, su vida podría haberse salvado, dijo. Pero claro, ella tampoco fue. Por su parte, Graham Bell. ¿El del teléfono? Uno que se llama igual, parece ser. ¿El del teléfono o el de los cereales? Igual ha revivido. Bueno, pues este tipo de una sociedad de local, vamos, del pueblo de la mujer esta, que lucha contra la depresión, hay sociedades para todo. Dijo, la gente tiene que tener amigos en el mundo real. También. ¿Cuánta sabiduría real? A mí no me obliga a nadie a hacer nada. Y para terminar, vuelvo a la combinación letal. Niños y juegos chorras de Facebook. Mata a su bebé porque le impedía jugar en Facebook. ¡Oh, Dios! ¿Cuántos años tenía la mujer? 22. Dios mío, esto es una generación perdida. Llámame agorero, pero alguien debería estudiar esto. Tendremos que empezar a dejar de calificar al 22 como los dos patitos. Para catalogarlo como las dos muertes de bebé. Como las dos guadañas. Leo, ¿no? ¿Puedo leer ya? Tibi, haz lo que te salga de los reales santos y benditos cascabeles que te huelgan. ¿Crees que debes permitirle hacer esas cosas en el baño después de la que ha liado hoy? Yo bastante he tenido en el baño, que he ido a entrar y he oído un gruñido. Pues sigo, una madre... Lo siento, otra vez. Yo no tengo la culpa de que me den esa dieta de comida para gatos que me hace excretar esas cantidades ingentes de defecaciones. Una madre norteamericana ha reconocido que provocó la muerte de su bebé porque este no la dejaba jugar al juego Farmville de Facebook. Alexandra V. Tobías, de 22 años, los dos patitos de la muerte, ha declarado que... sacudí al bebé, me fui a fumar un cigarrillo para recobrar la compostura y después lo sacudí de nuevo. Esta vez en frío, con premeditación. ¿Qué pensaría durante ese cigarro esa mujer? La mujer además ha declarado que cree que se golpeó la cabeza, que cree que le golpeó la cabeza cuando lo zarandeó por segunda vez. Eso es lo único que me indica, es que la segunda vez todavía estaba vivo el niño. Y no estaba zarandeando un cadáver. Pues yo creo que ya he acabado. Es estremecedor estos relatos. Es un... horrible. Apasionante, Tibi. Ha sido apasionante. Tu sección es apasionante. Podemos catalogar al Facebook como la nueva amenaza de droga hippiosa. ¿Os acordáis de aquella hippie que metió a su bebé en el horno y al pavo en la cuna? Antes de todo esto, amigos, creo que deberíamos comprobar si a lo mejor no tiene acciones nuestro patrocinador Cobra Tai en todo esto. Patrocinado por Cobra Tai, ¡súbete a la cobra! Bueno, creo que nuestros expertos en eliminación de residuos han conseguido ya llegar a la letrina del sótano. Hemos mandado, es donde defeca Tibi, y cuando está atascado el de arriba, pues está en Bill Weaver. Hemos mandado con los operarios a un par de chicos del sótano para mantener la comunicación. Escuchad. ¿Oléis algo? Y queríamos ver actividad telequinética. ¡Menudo desastre! Raymond, mira esto. Residuos ectoplásmicos. Beckman, coge una muestra. Esto sí que es real. Aquí hay más. Registro lecturas más fuertes. Por aquí. Vamos. Egon, ¿qué hay? Esto es gordo, Peter, muy gordo. Creo que deberíamos separarnos. Buena idea. Sí, de esa forma haremos más daño. Oigan. ¿Divisan ya el asunto? Oigan. Creo que escucho algo. Beckman. Qué plasta tan asquerosa. Tendré que atraparlo yo solo. Dios mío, creo que están teniendo problemas. Oigan, están bien. No pierdan a los chicos del sótano, que les tenemos en régimen de semiesclavitud y nos puede caer un buen puro. Oigan, contesta, Ray. Beckman, lo he visto. Está aquí mismo, Ray. Me está mirando. Es un bichejo feísimo, ¿verdad? Cuidado, puede oírte, Ray. No te muevas, no te hará daño. Batman. Batman, soy yo. ¡Fantástico! ¡Un contacto físico de verdad! ¿Puedes moverte? Ray, Ray, contesta. ¡Qué asco me doy! En algo estoy de acuerdo contigo, Al Gore. Hay que pararle los pies a la música. Madre la mierda de temas que estás pinchando hoy, Cletus, el macabro. Sí, madre es una especie de venganza por exigirte constantemente una cuña para la que no te doy ni medios. Absolutamente lamentable. Colegones, se me están sangrando los oídos. Esto es horrible. Bueno, no escuchéis esta música en casa, colegas. Escuchad el programa y luego cuando la música, pues lo bajáis. Pues a mí me gusta. Me sangra los oídos. Eso sí, me sangró después de echar aquello... Pues al grupo con el culo. Madre mía, ¿dónde estarán los operarios? ¿Dónde estarán? Bueno, la pregunta sociológica, ¿queréis que la haga? Porque la verdad es que me ha llegado una pregunta y yo, si queréis, la contesto. ¿No habías prometido a todos nuestros queridos oyentes americanos y patriotas que si te enviaban un correo electrónico a reganautas@gmail.com ibas a contestarlas? Exacto, pero es que el tema es que no me ha llegado un correo electrónico. Esta vez me ha llegado por correo ordinario, es decir, estaba en Manzanares y vi una botella con un papel escrito. Y ponía lo siguiente, así fue, me llegó en un mensaje una botella. Ponía lo siguiente. This is in the bottle. Oye, muy bien, es inglés de la Loxe. Bueno, ponía, dice el señor... Ponía. Bueno, dice, hola, señor Weaver, me presento. Soy un ciudadano americano preocupado por lo comentado en su anterior programa, que si os perdisteis está en la web reganautas.blogspot.com. Me asombra que conozca la dirección de nuestra página, señor Weaver, usted que le tiene alergia a internet. Sí, la verdad es que no me gusta mucho. Bueno, pues soy un ciudadano americano preocupado por el comentado en su anterior programa. Excepto para el porno, ¿verdad, Weaver? Sí, me gusta mucho, la tengo que reconocer, retuve y esas cosas. Bueno, la inminente llegada del fin del mundo. En el buscador del ordenador del estudio, la palabra más buscada es vintage. Vintage se dice. Mientras más se mantiene laboriosamente ocupado, subiendo y bajando pellejos. Solo pensáis en palotes sin hueso. Bueno, soy un ciudadano americano preocupado por lo comentado en su anterior programa, como ya decía, la inminente llegada del fin del mundo en el año 2012. Después de escuchar el especial, no pude evitar fijarme en ciertos acontecimientos de nuestra actualidad que parecen indicar que nos encaminamos a un fin difícil y doloroso. El huracán Katrina, el terremoto de Haití y los tsunamis, varios son señales de nuestro futuro. Y el zurullo de Timmy. El zurullo de Timmy y otras cosas que ya comentamos en el anterior programa. Y los pájaros esos que murieron en Arkansas. Y en Phoenix. Des Moines, Iowa. Arizona. Washington. Tennessee. Many fishes. Hay muchos peces. Bueno, debería, en ese caso, dice nuestro amigo, pertrecharme con armas de fuego de calibre varios para defenderme del futuro acoso que sufriré por parte de mis vecinos en busca de mis provisiones y mi agua. Pertréchese usted. Pertréchese. No hace falta ya ni que se lo conteste un sociólogo, se lo contesta un dejado de la vida, artista de mierda, artistucho, señor Guru Conway. Pero bueno, yo le voy a contestar, señor ciudadano. Señor ciudadano, debo decirle que la redacción de la pregunta es algo farragosa y larga, por no decir pretenciosa. Eso para empezar. Para empezar. Para hacer amigos. ¡Ja! Bueno, está claro que no está de más un poco de prudencia. De todos es sabido que el ser humano tiene un componente de maldad egoísta que mezclado con el instinto de supervivencia animal lo convierte en un lobo para el propio hombre, como bien sabéis. Así que pertréchese usted, pero ya, porque podría ocurrir mañana o pasado o cuando sea. El fin del mundo no se sabe, pero bueno, el 2012 es una buena fecha. Yo no sé, un tic en las manos. Yo tengo... O le gusta hacer el mongoloide mientras habla. Si no hago el bongo... Lo ve, los efectos de todo ese consumo de drogas en la Universidad de Berkeley, señor el Weaver. El síndrome de Joe Cocker. Si no hago el bongo... En ambas manos. Si no hago el bongo de esta manera, tengo que estar haciendo cosas pecaminosas que no puedo ahora comentar. Es un pequeño síndrome que me viene... Su conocido afán por tocar al huevo izquierdo de la gente. El huevo izquierdo, pelirrojos. Redheads. Bueno, no se fíe de nadie... Pues codiciarán toda ventaja que usted haya ganado con su sudor. Su propiedad, no hace falta que le lo diga ya a estas alturas, el programa 13 o 12 que vamos, su propiedad es sagrada, así que nadie puede censurarle que quiera protegerla, con armas de fuego o sin ellas. Y recuerde, no olvide comprar las balas. La conclusión es que si pisan su jardín, tiene derecho a dispararles. Y ahora, hablemos seriamente. Bien, por haberlo atrapado, le tenemos que pedir 4 de los grandes, $4,000. Pero como tenemos una oferta esta semana, por cargas de protones y almacenamiento de la bestia, solo le subirá unos $1,000, afortunadamente. Bueno, de la factura, pásasela usted al jefe y que lo comenta usted con él. Con el jefe de aquí del asunto. El señor. Bueno, en fin, vamos a despedir el programa. Nos vamos durante viernes al otro. Hasta la semana que viene, gente. Hasta luego. Hasta luego. ¡Riga Nauta! Radio Almenara. ¿Le preocupan ruidos extraños a medianoche? ¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla? ¿Alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Llame a profesionales. ¡Cazafantasmas! Nuestro personal amable y eficiente les atenderá en sus necesidades exterminativas sobrenaturales. ¡Nosotros sí le vamos a creer! ¡Esa señora mide 20 metros!